Bueno, buenos días, amigas y amigos. Estamos ya en La Rayuela. Gracias por sintonizarnos cada mañana hasta las 12 del mediodía. Estamos acá con nuestros entrevistados, nuestros amigos, nuestra música, la agenda cultural, las novedades que tienen que ver con el quehacer cultural de Quito y el país. Gracias a Dieguito Salazar, siempre él en el acolite de todo el tiempo. Un abrazo, Dieguito. Y acaba de llegar también nuestra amiga María José. Bienvenida, María José. Y bueno, esto no estaba programado, pero vamos a empezar esta mañana con una pequeña conversación que la ampliaremos el próximo martes con Jerónimo Pavani. Él está llegando desde Argentina y pues quiere invitarnos precisamente a la presentación de su segundo disco llamado Inti, que él mismo lo señala, que más que un disco es un diario de viaje, ciertamente. Y pues queremos primero saludarle. Bienvenido, Jerónimo, gracias por estar acá. Bienvenido, Ecuador. Muchas gracias. Que tengas muy buena suerte, que tengas muy buena estadía y háblanos, por favor. Sé que te tienes una invitación que hacernos. Bueno, sí, como bien dijiste, estoy aquí presentando mi segundo disco, haciendo una gira por prácticamente las ciudades más importantes de Sudamérica de habla hispana, ¿no? Estuve por Chile, en Santiago, estuve en Cusco, en Lima, Guayaquil, y ahora, bueno, Quito. Toca también la invitación para escuchar este segundo disco que se llama Inti, para la presentación. Que bueno, la presentación que yo armé es un bar que se llama La Estación, famoso, donde toqué ahí hace como 9 años, que fue la primera vez que vine a Quito. Ah, mira, bien. Conocí a la gente, entonces por eso toco ahí, pero al mismo tiempo fui seleccionado para tocar en la convocatoria que se llama Azares, del Centro de Arte Contemporáneo, ¿no? El Centro de Arte Contemporáneo, que es justo el mismo día, así que a la tarde voy a estar tocando ahí en Azares, junto con otros artistas, y a la noche es el recital en La Estación. Qué bien. Aproximadamente a las 21. 21 horas. 9 de la noche, amigas, amigos. Estará pues con todos nosotros realmente festejando su llegada al Ecuador y su disco, Jerónimo Pavani, que viene desde Argentina. Este disco llamado Inti, ya nos lo ha dicho, es con instrumentación folclórica. Ajá. tiene muchos rasgos andinos, ciertamente. Así es. Estaba leyendo un poco de tu biografía, se habla de que desde que eras muy chiquillo pues ya estabas dentro de coleccionista de instrumentos, ¿no? Sí. ¿Qué hizo que esta afición se incremente? ¿Tus padres eran artistas? ¿Tus abuelos? ¿Qué pasaba? No, digamos que no tengo ningún artista así en la familia, pero sí podría decir que mi abuela fue una artista frustrada, que por ahí, por la época que le tocó vivir, no pudo, digamos, realmente, porque creo que le hubiera encantado. Hizo algo de teatro, así. Sí, mis padres cantaron toda la vida, o sea, yo me crié en un ambiente súper musical, en que se juntaban a cantar con amigos. O sea, que siempre fue algo muy natural la música, pero sí tuve que pasar esa típica barrera del músico de cuando tiene que afrontar, como salir del closet, ¿no? Es decir, voy a ser músico y no es un hobby para mí, ¿no? Es como algo serio. Es una profesión, por supuesto. Claro, entonces tuvo un momento de adaptación en mi hogar, ¿no? De eso, pero se sabía de movida, ¿no? Qué bien, ese es un camino de vida muy respetable, muy serio. Además, muchas personas cuando se habla de arte, de música, se piensa que es un hobby. No, es una profesión y de las serias, ¿eh? Claro. Requiere sacrificio, requiere pues una, ¿qué digo yo? Una disciplina, ¿no? Un rigor en el trabajo, claro, musical, como cualquier profesión. Y esto que vos decías de la música andina que tiene que ver un poco con el tema de coleccionar instrumentos, porque yo me crié mucho en una ciudad muy rockera, toqué rock, guitarra eléctrica, teclado, soy pianista, de hecho. Ah, maravilla. Pero el hecho de viajar... ¿De dónde venías? ¿De? ¿Cómo de dónde vengo? ¿De qué parte? De Rosario. De Rosario. Una ciudad, de hecho se dice que el rock en español sale de ahí, ¿no? Así es. Así que, pero en estos viajes de coleccionar instrumentos me interesó mucho el tema del charango. Y bueno, la persona que me vendió el charango me dijo, tené cuidado porque del tema de los Andes no se sale tan fácil, ¿no? Uno entra y te atrapa. Entonces... Esto como una invitación a la gente por ahí que le gusta la música andina, lo que van a escuchar no es algo bien ortodoxo, al contrario, es todo mi respeto por esa música, pero digamos pasada por mi filtro en el año 2018 y se usa un pedal de loop donde yo voy grabando instrumentos, donde hay vientos, guitarra, charango y todo abocado también a lo que es la canción, ¿no? Y si bien hay géneros, hay huaynos, carnavalitos, siempre está la canción presente, ¿no? Que eso es algo muy típico de Rosario, ¿no? Quiero agradecer la presencia de Jerónimo Pavani, quien está recién llegadito desde Argentina, viene a estos conciertos y por supuesto la invitación para ir hasta la estación, sí. ¿No? A las 9 de la noche, pues todos estamos invitados y queremos concluir con esta conversación que por motivo de tiempo, más bien, vamos a ampliarla el día martes. Buenísimo. ¿Sí? El día martes a las 10:30 estará nuevamente con nosotros Jerónimo Pavani para hablar de su vida y por supuesto de su música. Lo despedimos precisamente con uno de sus temas. ¿Cómo se llama? Violeta, el primer tema del disco. Violeta, ahí está. Bienvenido a Ecuador. Muchas gracias. Vengo a ofrecer, vengo a buscar el canto que sale de mí como una flecha. Vengo a despedir el sol enfrente al río para ver al cielo, violeta. Primera estrella, vengo a agradecer la voz que tengo hoy. Mañana yo sé, seré solo niebla. Canto que sale del centro de la tierra. Thank you.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere FUE presenta el 18º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Italia, España, México, Colombia, Argentina y Brasil nos encantarán con sus mágicas historias. Gran inauguración, viernes 23 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano a las 19 horas. Funciones del 24 de noviembre al 2 de diciembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títere FUE o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No, rien de rien. No, yo no regreto rien. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto. En la voz de la cantante brasileña, Ebria Barbieri. La camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la dirección de teatros de la institución. Donación sugerida, $10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 9 de la mañana con 30 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Lo habíamos anunciado ya para el día de hoy, está nuestra siguiente invitada. Ella es Sofía González y es parte de la Fundación Oscar Efrén Reyes y por supuesto de este emprendimiento llamado Mama Tungurahua. Bueno, hablar de Oscar Efrén Reyes realmente es hablar de uno de los importantes historiadores, políticos, ¿no? Periodista inclusive, y no se diga maestro, ¿no? Tenemos muy múltiples obras escritas por Oscar Efrén Reyes. Él nació en Baños en 1896. Y miren, después de tanto tiempo, pues queda un legado importante, ¿no? En la memoria de los ecuatorianos, no solamente de la provincia de Tungurahua. Pero nadie más cercano que su propia nieta, ¿no? Para contarnos un poco de la vida de su abuelo, de Oscar Efrén Reyes, y por supuesto, un poco en qué consiste, cómo nace la Fundación Oscar Efrén Reyes, cuáles son los proyectos que tienen y, por supuesto, el emprendimiento Mama Tungurahua. Sofi, gracias tu tiempo. Sabíamos que estabas un poco malita, enferma, un poco sin tiempo inclusive, pero estás aquí y te agradecemos mucho. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio, porque para mí es un gusto poder hablar de la Fundación Oscar Efrén Reyes. Siempre ha sido, es una fundación que fue creada a raíz de la muerte de una de las hijas de Oscar Efrén, que fue mi tía. Él en vida fue periodista, como usted dijo, fue también escritor, historiador, ha dejado una marca en la cultura ecuatoriana durante mucho tiempo, pero las nuevas generaciones se han ido olvidando. Entonces a veces nos encontramos con la sorpresa de que en Baños mismo, un estudiante del colegio Oscar Efrén Reyes no sabe quién fue. Caramba. Entonces, con todo esto, con estos antecedentes, la familia decidió también, con este legado de Francisca Reyes, que fue la última hija del historiador, ella decidió a su muerte legar la casa patrimonial de la familia, la dio y pidió que se haga una fundación. Entonces la familia que quedó, creó la fundación con el objetivo de mantener la memoria de Oscar Efrén Reyes, de mantener los valores, entonces en educación, en lectura, por ejemplo, para el pueblo de Baños y, bueno, para que se perpetúe la memoria. Porque, claro, tener memoria sobre el origen de uno es esencial para mantener la identidad y para saber a dónde vamos. Por supuesto. Entonces, ahí la Fundación nació en el año 2000. Llevamos ya 18 años trabajando con dos ejes, principalmente educación, todo lo que son programas culturales, lectura, apoyo a los estudiantes, apoyo a niños, jóvenes, y también programas ambientales. En los programas ambientales se distingue dos ejes. Uno es primero protección e investigación de especies, y tenemos la Reserva Chamana, en donde se trabaja a nivel de estudio y de herpetología principalmente, y también se recibe voluntarios. Hay una estación que se construyó ahí con dinero de gente que fue donando, porque no hay financiamiento. Antes de seguir con los próximos temas, justamente hace unos días estábamos como tristes, alarmados por este... Había un incendio, ¿no? Había un incendio, sí. Cuando fue una... realmente toda una novedad, y sí dolía, ¿no? Dolía el corazón. ¿Cómo actuaron ustedes en ese caso puntualmente? Sucede que ese incendio fue como un poco mediatizado porque estaba el zoológico cerca. Pero hay regularmente incendios por descuidos, parece a veces gente que prende fuego, y los bomberos de Baños, que son una unidad súper bien preparada a nivel de rescate y a nivel de incendios en zonas agrestas, pues sí, trabajan en equipo, trabajan muy bien y fueron apagando el incendio. Pero hay daños grandes, ¿no? Y sabiendo que en los alrededores de Baños está el corredor Yanganate-Sangay, que es un corredor donde hay tapir de montaña, que es un corredor muy biodiverso y que es súper importante preservar. Es importante que la gente de Baños se concientice con respecto al entorno natural que tienen alrededor, no solamente para explotarlo de forma turística o económica, sino para preservar el medio en el que vivimos. Por supuesto. Bueno, eso en cuanto tenía esta inquietud. ¿En qué más trabaja la Fundación? Pues la Fundación, ahora mismo tenemos un proyecto que están haciendo y queremos lanzar. Es una feria agroecológica en conjunto con dos organizaciones de la zona de Tungurahua. Queremos dar no solamente la posibilidad de venta de productos directamente del productor al consumidor, sino también una educación general a la población para que sepa consumir bien alimentos sanos, para que entienda lo que quiere decir una agricultura limpia o una agricultura agroecológica, que quiere decir orgánico, cómo se producen los alimentos, con visitas a las fincas, con charlas regularmente y degustaciones. Esa es la idea del proyecto que están haciendo ahora mismo. Ahora, los proyectos que ya están en curso son abrir el espacio, por ejemplo, a jóvenes. Se hacen talleres de lectura regularmente para que la gente ame leer, porque amar leer quiere decir investigar, informarse. Y una persona que sabe investigar y que sabe pensar puede decidir. Y eso es lo que nos hace falta en el país. Porque una cosa es seguir algo que a uno le dicen y otra cosa es decir, ¿por qué? A ver, voy a poner en duda y voy a investigar de dónde sale esa información. Entonces eso es lo que la gente necesita. Además, actuar con iniciativa propia, ¿no? Es decir, crecer, y el crecer significa, pues, no en centímetros. Crecer, pues, significa educarnos un poco más, informarnos. Ya lo ha dicho Sofi, investigar, qué importante es esto. Es decir, no actuar porque alguien me lo dice, porque alguien me convenció que así es, sino porque he tenido la oportunidad realmente de escudriñar, no sé si cabe este término, pero un poco desmenuzar las cosas para entenderlas de otra manera, ¿no? Y ahora, mira, todo, hablamos mucho del buen vivir, suma causai, pero entonces hagamos que esto pase del discurso a la práctica, ¿no? Claro, yo creo que pasa por una concientización de todo nuestro entorno, de nuestro cuerpo. Tenemos que saber cómo funciona, cuál es la unidad que tiene el cuerpo con la tierra, y a partir de ahí, de todo eso, sentirse vivos, sentirse humanos, aprender a respetar a los otros, aprender a respetar el medio donde vivimos. Una cosa que es muy impresionante, por ejemplo, uno de los proyectos de la Fundación es la protección del bosque, del agua y de la biodiversidad en la zona de Chamana, que está muy cerca de Baños, ¿no? Son unas 100 hectáreas que fueron compradas para protección del bosque. Ahí se hacen estudios, etcétera. Y entre otras cosas, el agua. En el Ecuador nosotros tenemos una abundancia de agua en el país. Entonces parece inagotable. Parece que nunca nos va a faltar. Sucede que yo, con mi vida en el África, me di cuenta de que el agua era sagrada, porque ahí tenían 3 jarras de cerámica con agua. En muchos países había eso. En Sudán, por ejemplo, la gente que viaja puede viajar a través del desierto y siempre encuentra puntos de agua. Puntos de agua que otra persona llena cuando puede y que los viajeros pueden tomar. Agua para lavarse, agua para tomar y un agua que puede ser como intermedia. Pero no se mezcla. La gente tiene muchísimo cuidado. Ay, mira. Entonces, 3 años tomando agua de pozo nunca estuve enferma. ¿Por qué? Porque la gente sabe la importancia del agua. Cuando hablamos, o cuando tú dices, agua que no se mezcla, háblanos a profundidad. No me puedo tomar un agua que no es pura, o que ha sido recogida de una acequia, en donde ha habido más arriba hay ganado, o hay desechos, o hay plantaciones con químicos, porque eso puede tener un efecto en mi salud. Me puedo lavar las manos, puedo lavar la ropa, pero no me puedo tomar esa agua. Eso quiere decir que no se mezclan las aguas. O sea, hay que pensar de dónde viene y qué voy a hacer después con el agua usada. Formidable. Estaba esta cuestión del agua. En estos días, amigas, amigos, inclusive circulaba un poco en las redes y todo, como una posibilidad, una sugerencia, que esta agua de la ducha, ¿no? El agua de la ducha que se desperdicia, entre comillas, tantos litros, se podría pensar en un estudio y rediseñar estos tanques de agua para los inodoros. Es decir, que el agua que cae, ¿no?, de la ducha pudiera ir directamente al tanque del agua del inodoro. Entonces, eso como una de tantas ideas que hay un poco para cuidar el agua. Tú has dicho algo importante, o sea, como lo miramos, como estamos mirando nuestros ríos, nuestros vertientes, creemos que es inagotable, pero hay que ser, en eso me parece un poco humildes también, es decir, consumirlo con respeto, tú lo has dicho, consumirlo con respeto, con prudencia si cabe, ¿no? Y además ocupar solo lo que necesitamos también. Claro, o sea, si lo necesario, qué sé yo, por ejemplo, cuando uno lava los platos, esa agua se puede recoger y se puede poner en las plantas. Claro. O cuando uno baña un niño, igual son litros de agua en una bañera. Eso se puede utilizar para el inodoro y también para las plantas. O sea, no, el agua hay que tener cuidado, tratar de utilizar poco, lo justo, enseñar a los niños a utilizar lo justo. Cuando uno se lava los dientes, se lava las manos, no se deja correr el agua, se utiliza, se cierra. Claro. Igual la ducha se enjabona y se cierra mientras se enjabona. Cosas, claro. Son detalles, o sea, todo pasa por la educación de una forma general. Educación en el respeto al otro, al medio ambiente y también culturalmente, ¿no? Para encontrar la identidad, para entender por qué la gente se iba con balde al mercado y ahora ya a comprar la mora. Sí, ¿no? Y eso, mira, yo te iba a pedir un poco, hablemos de esto, ¿no? Porque... pero ¿para qué? Pues más cómodo es la bolsa, la funda, como quiera usted llamar. ¿Por qué la gente tiene que ir con su balde a ver la mora, Sofi? Bueno, es sencillo, ¿no? O sea, todo es retornable, no se genera desechos. Porque yo me acuerdo cuando era pequeña, íbamos al mercado. Los canastos. Canastos y un balde para la mora, porque la mora se escurre, lleva jugo, no sé qué. Claro. Los huevos se rompen, lleve una huevera. Claro. O sea, todo eso es un todo. En la educación. En baños tenemos el problema del viento, ¿no? Hay un viento así terrible que hace volar todos los plásticos y los plásticos se ven pegados en todas las rejas, en el suelo. Cuando hay turismo, tenemos 2-3 días de feriado. Baños es una cantidad de plástico y de basura increíble, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en todo lo que son desechos, se ve unas cascadas que nacieron hacia el Pastaza, cuando uno va al puente de San Martín. Bueno, cuando se va al puente de la evacuación. Se ven unas cascadas que no había antes. Y para los turistas es hermoso, porque claro. Los turistas dicen que hermosas esas cascadas. Es el agua residual de baños. Es terrible. No tiene ningún tratamiento y se va al río. ¡Qué cosa! Todo eso es una educación, son políticas públicas. Si tenemos gente que entiende el respeto de la naturaleza y de la persona, esa gente va a seguir estudiando, va a investigar, va a subir al poder, van a ser políticos, van a ser alcaldes, concejales. Uh-huh. Y esa gente va a tomar políticas públicas para una vida mejor. Todo es una cadena. Sofi, y digo, dentro de todo este quehacer social, en fin, ¿alguna vez no te has inquietado por la cuestión política, por asumir el reto realmente de trabajar políticamente en función de Tungurahua, de baños puntualmente? Bueno, en la familia somos varios, ¿no? Ya. Y para mí la política personalmente siempre ha estado en mi imaginario, ha estado relacionada con corrupción, con abuso, con formas personales de poder que no tienen nada que ver con lo que realmente es la política. Entonces, como yo tengo ese imaginario en mi cabeza, me parece que jamás quisiera ser política. Formidable. Luego también no subo, cuando la gente sube al poder no sube sola, sube dentro de un medio. Toda la gente tiene ya su concepción, yo aquí estoy. Entonces es muy difícil actuar. Así es. Yo nunca me he querido meter en política por eso. Sí, y cuando yo digo formidable, es absolutamente una opinión personal, ¿no? Es una opinión personal, amigas, amigos. Claro, coincido en mucho con lo que dice Sophie. Desgraciadamente, pues la política, tenemos muchos ejemplos de ello, no quiero generalizar, pero tenemos ejemplos de que la política ha servido ciertamente también como un sistema de opresión, de explotación, de abuso, para quienes no han tenido las mismas oportunidades de estar en esos espacios, ¿no? Entonces, pues sabemos un poco cómo funciona esto. De ahí la educación. Por supuesto. Por eso la fundación tiene eso en la juventud de Baños, desea que sean niños, chicos, que estudien, que sepan de dónde vienen para saber a dónde van. Qué es lo que quieren hacer con su vida, por supuesto. Bueno, pero seguimos en este camino. Tenemos, por ejemplo, en la casa sede, porque mucha gente va a Baños por turismo, pues encantados, la casa sede está abierta, tiene una sala biográfica donde se puede explicar la vida de Óscar Efraín Reyes, también se pueden explicar más en detalle los proyectos que son, bueno, tienen profundidad. Entonces, sí, simplemente pueden ver en la página web www.oscarefrenreyes.com, me parece, o conservation.com. Pueden ver los teléfonos a los cuales tienen que reservar para las visitas. Bien. Entonces, eso se puede ver. Es una casa patrimonial, además, que se sigue conservando. Se hace solo con donaciones, tenemos muy pocas donaciones. Así que si alguien quiere aportar con dinero o con trabajo, pues es bienvenido. Bueno, con dinero sabemos, pero con trabajo, ¿cómo podría ser ese aporte? Bueno, esencialmente trabajamos con voluntarios en la parte de la ¿agricultura? Ambiental. Entonces hay biólogos, hay gente que va a estudiar o que ayuda, por ejemplo, a mantener el camino para Chamana o a mantener la estación científica, a cambiar las cámaras trampa o simplemente hacer estudios específicos, ¿no? También tenemos una biblioteca y tenemos asociación con otras asociaciones, perdón, la redundancia, como Ecominga, que ayuda también a protección de bosques. Entonces, por ese lado hay voluntariado. Luego, los otros voluntariados son más con gente a la que se le proporciona el espacio en Baños, en la casa sede donde puede estar el voluntario, dormir, comer, etcétera, puede estar ahí. Y puede hacer un programa. Entonces ya hemos tenido programas de teatro, gente que ha ido a hacer una campaña, digamos, o un curso puntual, o charlas puede ser también. Entonces la gente puede ir a contribuir con eso, a la educación. Formidable. Creo que estamos como cubierta esa parte, ¿no? De qué hace la Fundación Óscar Efraín Reyes. Me gustaría recordar un poco qué hace Mama Tungurahua, que es un emprendimiento ecológico, maravilloso, ciertamente. Y que eres un poco la cabeza, ¿no?, con tu hermana. Bueno, las dos trabajamos mucho en la fundación y somos las que hemos hecho Mama Tungurahua. Para nosotros es importante tener un emprendimiento que pasa por la educación del consumidor. Cuando estoy en una feria, por ejemplo, y expongo mis productos, yo cuando hablo con un cliente que tiene problemas de piel, que cada vez es más frecuente gente que tiene problemas de piel, que me dice, tengo la piel seca, se me irrita, le digo, mire señora, lávese con sábila. Y eso testimonio de todos mis clientes. Le digo, tranquila, le digo, no hace falta que me compre el jabón, señora. Pero piense en qué se está poniendo en la piel. Lea la etiqueta. Le explico cómo leer la etiqueta para que ella sepa qué es lo que se está poniendo. Y le digo, obviamente, si usted usa un jabón artesanal que no contiene ningún químico, ni fragancias, ni derivados del petróleo, etcétera, su piel va a cambiar. Va a cambiar enormemente, o sea, la diferencia es tan grande porque el lavado respeta la piel. Por ejemplo, una cosa que nos han metido en la cabeza, jabón antibacterial. El jabón antibacterial mata todas las bacterias, es cierto, todas, buenas y malas. Esa piel queda desprotegida. El jabón es antibacterial en general, pero los artesanales no son tan fuertes. Quitan las bacterias superficiales y las del cuerpo se quedan. Entonces eso es un respeto al cuerpo y al ambiente. Eso es súper importante. Otra cosa que mucha gente huele y dice, pero no huele a nada. La fragancia sintética tiene más de 100 componentes y tiene muchos componentes que crean alergias. Y muchos químicos, ¿no? Claro, solo químicos. Claro que sí. Olor a sandía, maracuyá, todo eso no son fragancias naturales. En Quito hay un lugar donde ustedes tienen la venta de estos jabones. Tenemos alrededor de 20, 25 tiendas en Quito. Entre ellas, bueno, el más conocida es el Salinerito. Tenemos también Cacao y Cacao en la Mariscal, bueno, Mega Organic, Guairuro, que son tiendas orgánicas donde se hace una buena selección de los productos que se venden, ¿no? Y se puede dar consejos sobre cómo utilizar. Quiero agradecer enormemente su trabajo, su compromiso con esta mamá naturaleza, Sofía González, agradecer, además, hacernos esta memoria, ¿no?, de don Oscar Efrén Reyes, un tremendo ser humano que hizo mucho, no solo por su provincia, sino por el Ecuador en general. Y lo otro, ¿no?, este trabajo sostenido, incansable, que están realizando ustedes en Baños y también el emprendimiento con tu hermana, ¿no? Mil gracias. Gracias, esta es la casa de ustedes, así es que cuando ustedes pues crean conveniente, aquí las esperamos. Muchas gracias por el espacio. Amigas y amigos, vamos a la música, luego viene el corte de las 10 de la mañana. No te pongas mal, sabes que esto cambia.

ver no haya que morir. Y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Minutos, amigas, amigos, y bueno, en este momento ya está con nosotros Katari Masakisa. Él es un joven que viene desde la provincia de Tungurahua y precisamente viene a compartir con nosotros un proyecto sobre interculturalidad. Este es un proyecto de jóvenes, ¿no? Y desde la comunidad Salasaca. Buenos días, Katari, te escuchamos. Muy buenos días con todos los oyentes. Mi nombre es Katari Masakisa, como le mencionó. Estoy agradecido por este medio que por tanta gentileza me ha aceptado para dar una información sobre ciertas temáticas del proyecto que estamos tratando. El proyecto en sí es Katar. Yo soy un joven representante indígena de lo que es el pueblo Salasaca, ubicado a orillas de lo que es la parte andina de lo que es Tungurahua, la sierra. Estoy aquí para tratar de establecer unos idealismos que forjamos a nivel de lo que es la juventud. Bueno, en sí, el proyecto consiste en una temática de investigaciones que estamos entrelazando con varios jóvenes de distintas culturas. Y como soy un joven representante de lo que es mi cultura, empecé a establecer cierta rebosquejo de lo que es la cultura de Salasaca, induciendo lo que es la arquitectura antigua de las viviendas, la costumbre, lo que son tejidos, la iconografía en sí de lo que es el pueblo. Tratando esas temáticas, estoy aquí para tratar de difundir lo que es una promoción de la cultura para inducir las temáticas de revalorización de las culturas. Katari, ahora mismo me enseñabas tú un proyecto, me comentabas sobre un proyecto que tiene que ver con el plan de rescate de costumbres y tradiciones de los salasacas, ¿no? Y entonces hay una comunidad, la comuna Manguiba, ¿así se lee o Manguiba? Manguiba. ¿Manguiba? Manguiba. ¿Manguiba? ¿Ya? Pues en Pelileo, ¿no? Esto es en Tungurahua. Háblanos, por favor, de esta comunidad, dónde está asentada y, por supuesto, cuál es la actividad de su población, ¿no? ¿A qué se dedican los jóvenes ahí? Ya. En respecto a lo que es Alasaca, está constituido de 17 comunidades, entre las cuales es la parte de Manguiwa, Cochabamba, Catitawa. Es una comunidad de las 17 comunidades, la cual tiene una extensión y riqueza de lo que es los espacios ambientales, y es una de las comunidades que está aportando a esta iniciativa de investigación. En sí, ahorita la parte de lo que es Alasaca, la sociedad de Alasaca está dedicada a lo que es la parte de artesanías, agricultura y ganadería. Son temáticas que poco a poco se han ido desenvolviendo desde el año 2000, de manera más profunda. Anteriormente, de acuerdo a una minuciosa investigación, la parte de economía que se gestionaba desde 1950 hasta el año 2000, eran temáticas de textiles, textilería, la parte de artesanías, y donde se registraba la mayor parte de la identidad cultural. Y en sí, la juventud ahorita, la mayor parte está inducida en un ámbito de estudios y lo que es la parte de entidades financieras, lo que se está promoviendo ahorita. Y poco a poco estamos queriendo inducir lo que es también la parte de reconstrucción y reconocimiento cultural, ya que poco, al pasar de los tiempos, la invasión de la sociedad en sí y la aculturalización está matando poco a poco lo que es la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas. Cuéntame algo, en cuanto al idioma, ustedes, las nuevas generaciones, pues, ¿han conservado su idioma originario? ¿Están en esto? Por ejemplo, tú, comencemos por eso. ¿Tú hablas tu idioma? Sí, en ciertos aspectos hablo mi idioma, lo que es el quichua y acogida a lo que es Alasaca. El quichua va variando poco a poco de acuerdo a las entidades y las sociedades en las que te relacionas. El quichua en Alasaca poco a poco se ha ido degenerando por la influencia del ámbito del idioma español. Tratando esas temáticas, la emigración también de los salasacas hacia lo que es el mismo país y a lo que es Galápagos. Y lo que es Galápagos. Galápagos ha emigrado a lo que es Alasaca. Tiene una población casi de 3.000 personas, habitantes de Alasaca. ¿Y por qué, tú sabes, una razón para esta migración hasta Galápagos? Lo que es la parte de migración fue por el feriado bancario, uno de los motivos más fundamentales. También la parte de poca demanda por la parte de textiles, que antes se sujetaba por esas temáticas, y la demanda de otros productos para lo que es consumo, y poco a poco lo que es la parte de exposición cultural también, pero de una manera un poco más ínfima en sí. Esta mañana está con nosotros Katari Masakisa, es un joven emprendedor, está dentro del proyecto de jóvenes haciendo propuestas interculturales en la defensa de su idioma, en la defensa de su cultura originaria, ¿no? Y entonces en Tungurahua, pues, están precisamente promoviendo esto, recuperar sus ancestros en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones, en cuanto a lengua. Y nos parece realmente que es una idea estupenda. Para esto, pues, supongo que han organizado algunos eventos a Katari. Sí, por supuesto. Ya lo que es Proyecto Katsar, es un proyecto nacido por jóvenes de indígenas. Ya está activo desde hace un año, por lo cual ya hace poco emigré yo también para aprender temáticas de cultura y lo que es turismo a Galápagos. Estuvo casi un año preparando en ciertas temáticas de turismo sostenible, y de acuerdo a algunos idealismos quisimos fortalecer otra vez el proyecto que nació hace un año, y hace dos meses ya trabajamos con algunos eventos para promocionar la información que recaudamos al pasar de los años, y hace el sábado pasado pasamos con lo que es Ayacapa Salasaca, es lo que es la cultura salasaca en quichua, promocionando lo que son establecimientos que están deteriorados y donde en las cuales se movía la parte de información, la de parte de tejidos, talleres ancestrales, los primeros en sí decirlo. Aquellas temáticas estamos tratando ahorita de profundizar y tratar de establecer un mantenimiento previo a esos establecimientos y esas infraestructuras que anteriormente se promocionaban como cultura.

10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Y bien, tenemos nosotros algunos recordatorios que hacerles, ¿no? Ustedes saben, la Casa de la Cultura alrededor del país tiene sus núcleos provinciales y, por supuesto, en cada uno de ellos hay actividad muy interesante. En el auditorio doctor Nicolás Castro Benítez, en Machala, en la calle Bolívar, entre Juan Montalvo y 9 de Mayo, frente al Banco Bolivariano. Hasta el jueves 20 de diciembre habrán cursos permanentes, ¿no? Son talleres de arte que tienen relación con las actividades artísticas como canto, ballet, guitarra, teatro, teclado, baile y teatro, con la instrucción de profesores con alta experiencia en cada área. Niños y niñas entre edades de 5 años en adelante están considerados para estos talleres, que ya iniciaron la semana anterior y se desarrollarán hasta el 22 de diciembre, como lo hemos señalado. Por otro lado, quiero comentarles que en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este domingo 25 de noviembre a las 11 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador presentan Alicia, con movimientos dancísticos que incluyen técnicas de ballet clásico, danza contemporánea, jazz, hip hop, teatro. Los personajes del cuento de Alicia se debaten siempre entre la niñez y la adultez, la inocencia, la madurez, la locura, la perfección y la belleza de la simetría. Pues es entrada gratuita, ¿no? Con un pase ustedes pueden solicitar estas invitaciones en la radio de la Casa de la Cultura a partir del día jueves después de las 9 de la mañana. Igualmente usted puede solicitar su invitación en la red ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es, sección tickets, desde el día lunes 19 hasta el domingo 25 de noviembre. Entonces, amigas, amigos, pues aquí tenemos otra alternativa de recreación. Alicia, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Por otro lado, el próximo martes 27 de noviembre, desde las 18:30, con entrada libre, pues tenemos la conferencia sobre experiencias de la gestión ambiental en la provincia de Imbabura por Jorge Arturo Castro Morillo, martes de naturaleza. Mientras que en Loja, en el Cine Noviembre, Ciudad y Derechos Medianeros, el Auditorio Pablo Palacio, el miércoles, es decir, el día de mañana, sí, a las 19 horas, entrada libre. Y bueno, tenemos igualmente esta cita después de el cine, ciclo de cine, debate documental, el arte de después de Dutchman y a 100 años de la fuente, en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, este viernes 22 de noviembre hasta el 23 de noviembre a las 16 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Universidad de las Artes, el Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura invitan al público a participar del ciclo de cine debate documental El Arte Después de Dutchman, a 100 años de la fuente. Esto será los días jueves 22, viernes 23, de 16 a 20 horas, el sábado 24 de noviembre, de 9:30 a 1:30 en la Sala Benjamín Carrión, con invitación pública y gratuita. Por otro lado, amigas, amigos, tenemos que recordarles a ustedes que ya se acerca, en unos días más estamos este homenaje a Edith Piaf por nuestra queridísima Edria Barbieri. Una voz particularísima de Edria, canta con el alma la música de esta grande de la música francesa, ¿no es cierto? Edith Piaf, que por cierto tuvo ese nombre porque pues significa gorrión. Entonces es realmente un nombre emblemático también. Bien, amigas y amigos, entonces nosotros ahora vamos a la música y luego seguimos con más de la radiola. En 12 minutos serán las 11 de la mañana. que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar y hablar y hablar. Nosotros seguimos al aire. Le pedimos, por favor, a quien está en la línea, nos espere un momentito precisamente y ya le van a dar la información que está requiriendo. Bueno, en este mismo momento, Quito tiene algunos cierres viales, nos informan, por protestas de los transportistas que no están de acuerdo con las últimas medidas y requerimientos que se les han planteado. Entonces, mucho tino, mucho cuidado al momento de salir con su vehículo. Están realmente taponadas algunas calles. Hay gente que ha llegado acá, están donde nuestros estudios, pero se han demorado más de una hora. Así es que les pedimos, por favor, tengan cuidado al momento de salir. Hay taponamiento de vías, hay cierre de las calles por protestas de los transportistas. Bien, amigas y amigos, pues también nos informan las redes sociales que cerca de las 8 de este 20 de noviembre el Facebook tuvo otra caída, y según reportaron algunos usuarios de la red social de Mark Zuckerberg, luego de aproximadamente 10 minutos, algunos internautas comentaron que el servicio se restableció, pero todavía no al 100%, porque algunos reportan que no pueden iniciar sesión o que no pueden publicar nada en sus muros. Así es que, bueno, estas son noticias un poquito de último momento. Vamos a irnos un momento más a escuchar más de nuestra música. Yo quiero comentarles también que el comercio de nuestra ciudad, este diario que nos acompaña ya tantos años también, pues dentro de la comunicación, nos informa que Ecuador realmente tiene ya un calendario, digamos así, de feriados, ¿no? de feriados locales a los cuales pues tenemos que poner atención para planificar nuestros días de asueto. En 5 minutos más serán las 11 de la mañana y pues nos vamos ahora mismo con la música. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Quito. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos con más de La Rayuela, son las 11 en punto. También lo habíamos anunciado ya, está con nosotros Yuridia Torres. Ella es coordinadora de la Zona 9 de ARCSA, esta agencia de regulación, de control sanitario. Y el día de hoy precisamente viene igualmente. Ustedes saben, ellos vienen con frecuencia porque es necesario saber lo que está haciendo ARCSA en beneficio de la comunidad. Yuridia, siempre bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por recibirnos con tanta frecuencia. Pero es un gusto estar acá. Buen día claro a todos. Claro que sí. Bueno, el día de hoy igualmente queremos hacer un anuncio a la comunidad, a Yuridia. Sí, bueno, queremos dar algunas recomendaciones importantes para esta época de festividades, ¿no? Que ya se acerca fin de año, Navidad y, ¿por qué no?, fiestas de Quito. Algunas recomendaciones importantes, ya que en estas fechas pues consumimos más alimentos, también hay gente que por la misma época festiva pues ingiere tema de bebidas alcohólicas, y queremos darles algunas recomendaciones importantes a considerar para evitar cualquier problema, ¿no?, de salud principalmente. En este sentido, pues informarle a todos los oyentes que tengan en cuenta que para consumir alimentos procesados, que en esta época es, vuelvo a repetir, es muy común que incrementemos el consumo, verifiquemos que estos productos tengan notificación sanitaria. Lo que antes se denominaba registro sanitario, actualmente en alimentos se llama notificación sanitaria, es un equivalente, lógicamente, y con lo cual podemos estar seguros que los productos que consumimos pues están registrados, son seguros, están totalmente verificados por nosotros, por la ARCSA, y puedan ser consumidos con toda tranquilidad. Lo mismo en el tema de licores, ¿no? Con mayor énfasis todavía en este tema, ya que hemos tenido algunos casos, como es de conocimiento público en el año anterior principalmente, de consumo de bebidas que no contaban con esta notificación y por lo tanto son ilícitos, pues no sabemos la procedencia, pueden ser adulterados, porque no falsificados, y pueden tener una grave consecuencia en la salud de quienes lo consumen, porque no sabemos cómo fueron fabricados, si tienen algunos residuos de sustancias tóxicas. Entonces, que por favor verifiquemos esta condición básica en los alimentos procesados y las bebidas alcohólicas, que también son consideradas alimentos. Otro dato importante a considerar también es la fecha de caducidad de los alimentos procesados, la fecha de elaboración, consumirlos verificando que estén dentro de su tiempo de vida útil. Si un alimento ya ha superado este tiempo de vida útil, evitar consumirlo. sabemos que puede ser un gasto, ¿no? A veces ya compramos algo, está fuera de su tiempo de vida útil, o dejamos pasar este tiempo y no lo consumimos, pues las consecuencias pueden ser peores, ¿no? A propósito de este tema, es algo un poco común, diría yo, lo he escuchado en algunos momentos, esto de que vemos las etiquetas, ¿no? Y dice, pues, fecha de caducidad, digamos que hoy, 20 de noviembre. Pero las personas, aunque usted no lo crea, señor, señora que me escucha, dicen, no, pero 20 de noviembre. Entonces, sí podemos guardar un par de meses más. O sea, sí se puede. ¿Se puede? No se puede. Bueno, por algo está esa fecha ahí, los estudios de estabilidad que sustentan este tiempo de vida útil, pues establece que hasta la fecha que está ahí es la que el alimento no ha perdido sus características, principalmente organolépticas, ¿no? Es lo de límite, sabor, digamos. Exacto. Y luego, pues que no puede haber un crecimiento microbiológico, si fuera el caso, o una descomposición del alimento. Entonces, no se puede, por algo están esas fechas ahí, porque los estudios del laboratorio lo han determinado que ese es el tiempo de vida útil de ese producto. Entonces, evitar, si está la fecha 20 de noviembre, pues hasta hoy podemos consumirlo. Quizás si lo consumimos mañana no pase nada, pero quizás sí. Entonces, no correr ese riesgo, ¿no? Perfecto, evitar. Clarísimo. Vemos la fecha de caducidad, no intentemos los 5 días más, un mesito más, no. Uh-huh. Es preferible evitarnos malos momentos. Así es, evitar eso. Bueno, también quisiera aprovechar para recomendar, cuando acudimos a lugares de alimentación colectiva, así los denominamos técnicamente, hablamos de los restaurantes, ¿sí? En estas fechas también es muy común, pues, que salgamos a comer fuera de casa, con la familia, y está muy bien, ¿no?, hacerlo, pero que tengamos también en cuenta que debemos verificar cómo están siendo preparados los alimentos, que estén bien cocidos, que las personas que están manipulando, pues, estén haciéndolo de una forma correcta, con el lavado de manos correcto, con la indumentaria también adecuada para la manipulación, ¿no?, para evitar igualmente un tema de una posible intoxicación. Importante también que los alimentos preparados deben estar preparados, valga la redundancia, con agua segura. Hablamos de agua potable o agua hervida correctamente, clorada también, para evitar igual nuevamente cualquier tema de intoxicación alimentaria que puede pasar, ¿no? Ya de por sí comemos un poco más en estas épocas, entonces si esos alimentos están bien preparados, pues podemos evitar estas situaciones. Bien, tenemos entonces que tomar en cuenta estas recomendaciones que vienen desde ARSA y su coordinadora zonal, Yuridia Torres. Queremos agradecer, como siempre, porque en realidad, amigas, amigos, son tips, son consejos que debemos hacer caso, como decimos en lo popular. Hay que hacer caso, ¿no? Si no, no tendría sentido perder el tiempo con esto. Entonces, tengamos cuidado. En realidad, estos días hay una cantidad de actividades, pues, de afluencia masiva, ¿no? Hay una cantidad de compromisos, de eventos, a los que sí, pues, vamos, asistimos. Entonces, cuidemos nuestra alimentación, nuestra seguridad alimenticia. Preocupémonos, como ha dicho ya Yuridia, de evidenciar que están en muy buenas condiciones de higiene donde vamos a comer, donde vamos a estar. Y la cuestión de la caducidad, por favor, olvídenlo, para eso está la fechita. Así es que no intentemos pasarnos de listos, ¿no? O sea, alargar ese límite, no hay para qué. ¿Algo más, Yuridia? Bueno, agradecerles como siempre el espacio y igual a todos los oyentes que ARSA siempre estamos prestos a recibir sus consultas, sus inquietudes, ¿por qué no? Y también sus denuncias o sus alertas, ¿no? Si acuden a algún sitio de los que acabamos de mencionar o consumen algún producto que lo ven en mal estado, que nos informen, por favor, que estamos siempre prestos a acudir a realizar los controles respectivos, que para eso estamos, y poder precautelar así la salud de todos. Mil gracias. Gracias a ARSA, en la persona de Yuridia Torres, de su coordinadora zonal de la zona 9. Vamos nosotros, son las 11 de la mañana con 10 minutos, nos vamos a la música

muchos amores, pero ningún amor así. De la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros ya Milton Altamirano, quien pues nos va a invitar, nos va a hablar también de este primer encuentro, este Congreso Iberoamericano contra el Abuso Infantil, capítulo Quito. Es importante hablar que don Milton Altamirano pues es parte de un conglomerado profesional que está muy preocupados por estos temas sociales que vive nuestra ciudad, nuestro país. Nosotros, antes de nada, felicitamos esta iniciativa, felicitamos este proyecto. Sabemos que vendrán personas absolutamente calificadas para este congreso, pero quisiéramos que sea él el que nos invite, que nos informe sobre esta actividad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, mi estimada Beatriz, gracias por la invitación a esta prestigiosa radio. Claro, el primer encuentro iberoamericano contra el abuso sexual infantil, capítulo Quito, se va a realizar este día viernes, sábado y domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Hotel Río Amazonas. Esto está ubicado en la Juan León Mera y Amazonas. Asimismo, la modalidad online que tenemos, que pueden seguir a través de la página www.cepus.es. Dentro de la temática a tratar, obviamente, como Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios del país, hemos visto la necesidad de realizar este tipo de congreso, por cuanto la temática del abuso sexual infantil hace algunos meses atrás se dio la luz pública, se hizo mediático, pero quedaron solamente en palabras. No se ha realizado tampoco ningún seguimiento o algún aporte para prevenir este tipo de abusos. Dentro de esto, la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios ha visto la necesidad y como obligación también hacia la sociedad nosotros dar un granito de arena en topar este tema. Muy delicado, a veces dentro de nuestra sociedad se trata de evitar, o a veces como no nos toca a nosotros, no nos importa hasta cuando pase, ¿no? Entonces, la situación que nosotros queremos es justamente la prevención y sacar de este congreso los resultados que puedan ser también escuchados a través de la Asamblea Nacional en el cambio de las penas impuestas, obviamente al Gobierno Nacional, a través de sus ministerios también, que se hagan las campañas preventivas, y a la Fiscalía de la Nación, para que se den seguimiento de estos casos, que lamentablemente se han quedado en el olvido, muchos archivados, algunos por miedo, otros por falta de dinero, a veces no continúan con estos procesos. Entonces es un tema que netamente atañe a la sociedad ecuatoriana y necesitamos que sepan. del abuso sexual infantil, cómo prevenirlo y obviamente combatir ese tipo de delitos. Hablémonos un poco de quiénes estarán presentes, ¿no? En sus, y cuáles serán sus ponencias. Sí, bueno, dentro de los expositores tenemos al fiscal general de la Nación, hasta que llegue la nueva fiscal, que sabemos que va a ir. Está también la presidenta de la Asamblea Nacional, dos asambleístas de la Comisión de la Niñez, el ministro de Justicia actual, el doctor Ernesto Pazmiño, y obviamente expositores en nivel profesional, ¿no? Esto hablamos de psicólogos, sociólogos, que van a estar también en las mesas temáticas el día domingo, realizando justamente un resultado de todas las ponencias de los días anteriores para sacar un primer capítulo quinto, en la cual se saquen todas las conclusiones para poder combatir este tipo de abusos. Formidable. Ahora, pues, ¿quiénes están invitados? ¿Es un congreso abierto? ¿La ciudadanía puede estar presente? ¿O está direccionado para un tipo de profesionales? Mi estimada Beatriz, como lo dije al inicio, este es un tema que debe toparse con la sociedad ecuatoriana. Está abierto para todo el público. Nosotros, obviamente, como profesionales al servicio de la comunidad, hemos visto la necesidad que este tema se lo trate abiertamente y por eso la inscripción es totalmente gratuita. Inclusive había online, como lo decía, a través de la página pueden seguir también las ponencias de nuestros expositores y no tienen ningún costo. Nosotros lo que queremos es contribuir a que se conozca este tipo de abusos sexuales infantiles y no dejar que sea letra muerta o las famosas leyes queden ahí y no pase nada. Nosotros lo que queremos es justamente que se dé a conocer y hacer un seguimiento sistemático, profesional, adecuado para este tipo de delitos. Sabemos que una de las constituciones, digamos así, más completas tiene Ecuador. Tenemos leyes para todo, ¿no? Pero también sabemos que muchas de esas leyes no se cumplen en su cabalidad o han sido interpretadas de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo al interés de diferentes sectores. Dentro de este trabajo que ustedes están realizando, hoy se habla del abuso a la niñez. Entiendo que ustedes van a seguir trabajando en eso. Se han planteado de pronto también un pedido de cambio, un poco de reforma a las leyes para que no siga pasando lo que hasta hoy. Es decir, los mismos militares, la misma autoridad, por un lado son los infractores. Por otro lado, pues, esta permisidad, este hacernos un poco los un tanto ciegos, ¿no? En cuanto a quienes cometen delitos, que el grillete, que vaya a su casa, que venga cada semana, que firme, que denos la dirección, que luego viene, nos llama, si no puede. Estoy exagerando, pero caramba. Es un poco en esa tónica. Así ¿no es, será hora de poner un alto a todo eso? Justamente, este tipo de congresos es con la finalidad, aparte de concientizar, hacer un seguimiento a las instancias y a las autoridades. Uno de los temas que se topa es este momento por ser mediático, por darse a conocer de los colegios, de los curas, de las escuelas de ballet, en donde se ha ocurrido mayor tipo de abusos. En ese sentido, nosotros que hemos solicitado que a través de la Confederación Ecuatoriana se topen los diferentes temas que son de necesidad nacional y que se conozcan porque muchos quedan dormidos. El tema justamente, como lo decías mi Beatriz, no se siguen, se quedan y a lo mejor la gente se olvida. Muchos de esos casos, como dice la UNICEF en sus famosos detalles que presenta diariamente, es que el 87% de estos casos vienen de la misma familia, los abusos sexuales infantiles. Un 65% de este 87% llega a la fiscalía y solo el 15% continúa en etapa de investigación. Y de eso, el 5% llega a una instancia final. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la misma familia, los mismos profesionales que contratan abogados, no hacen un seguimiento profesional. Y no existe tampoco el aporte del Estado. A veces se olvidan en peritajes y se quedan solamente en investigación y no pasa la etapa final, que es justamente una sentencia de este tipo de agresores que atentan contra nuestros niños, que no solamente es el futuro, sino el presente de la sociedad ecuatoriana. Nosotros hemos topado algunos temas también que van a ser importantes. Este es el primer congreso que vamos a realizarlo porque estamos retomando, dándole vida nuevamente a CEPU. porque anteriormente no podíamos las asociaciones, los colegios profesionales, las confederaciones realizar eventos porque ya se lo veía un poco mal. Ahora hemos cambiado el tema de país con un nuevo gobierno dentro del cual se ha dado este tipo de facilidades para poder organizar y seguir continuando con eso. Es el aporte como profesional que damos, un granito de arena hacia la sociedad. Nosotros tenemos que retribuir lo que nos da a nosotros el Estado. ¿Qué es lo mejor? Dar un servicio. Y un servicio gratuito, profesional, que necesita este tipo de abusos sexuales o delitos que se puedan cometer. Esta mañana nosotros agradecemos la presencia de Milton Altamirano, pues vocero oficial, digámoslo así, del primer encuentro, el primer congreso iberoamericano contra los abusos contra la infancia, abusos infantiles, capítulo Quito. Esto se realizará viernes, sábado y domingo en el Hotel Río Amazonas. Mil gracias, pues seguiremos conversando y si podemos realmente ser parte de estas campañas de no abuso infantil, pues con mucho gusto. Muchas gracias, mi Beatriz, muy amable por la apertura, y quedan cordialmente invitados ustedes también a que nos acompañen en este espacio a realizar el viernes, sábado y domingo en el Hotel Río Amazonas. Gracias, gracias a Milton Altamirano. Nosotros, amigas y amigos, concluimos La Rayuela el día de hoy. Lo hacemos con un tema musical y pues agradecemos su sintonía en esta mañana. Recuerden, mañana de 9 a 12 del mediodía estamos aquí en La Rayuela. Buenos días. Desde que se fue yo no sabía si algún día este amor iba a crecer sin sus caricias, pero la distancia me enseñó con dolor que este amor fue verdadero y no murió como quisiera soñar. Llenaré de besos donde quiera. No vuelva a verla. Me bajaré una noche con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré: oh, oh, oh, yeah. Siempre la amaré. Y que este amor no desespera. Ni siquiera el tiempo pudo más.